Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas. Llegamos a un nuevo informativo semanal continental. Este es el primero del mes de junio del año 2018. Estamos llegando a la mitad de lo que es este año según el calendario gregoriano. Una semana también bastante cargada de información. Nos preparamos para este, que es el informativo número 92, rumbo a los 100 programas de este esfuerzo colectivo y colaborativo que hacemos todos los colectivos y colectivas que hacen bien el Sistema Continental de Comunicación e Información. Para esta semana vamos a estar enlazando con Guatemala, Argentina, Venezuela y Bolivia, como siempre, de la mano de nuestros compañeros y compañeras desde la prensa alternativa y comunitaria. Soy Ayelen Correa Rau, desde la República Argentina. No se vayan, acompáñennos en este podcast que traemos bastante información de denuncia, de reivindicación y de lucha de nuestros pueblos. Para iniciar, vamos a hacer contacto con la compañera Lucía Ischiu, allá en Guatemala, en América Central. Nuestro abrazo solidario para la compañera Lucía, periodista, integrante del colectivo Festivales Solidarios y de la red de Medios Facción. Lamentablemente, esta semana hacemos contacto porque ha sido asesinado otro campesino, otro activista campesino. Estamos hablando de Ramón Choc Sacrab. Esto sucedió en Cobán, Alta Verapaz. Él era miembro del Comité Campesino del Altiplano, el CCDA. Perdió su vida luego de ser gravemente herido. Había sido atacado el pasado miércoles 30 de mayo en la ciudad de Cobán. Él es maya Quechi de la comunidad Ixloc en San Pedrito, fue atacado, es la cuarta persona violentada en esta zona en Verapaces. El ataque, según se comenta, fue perpetrado por dos hombres que lo atacaron en la yugular y justamente cuando este compañero Ramón Choc Sacrab se dirigía a la oficina del municipio Cobán. Lamentablemente, como mencionamos, es la muerte de otro activista campesino que lucha por los derechos de los bienes comunes, por la tierra y una producción libre de terratenientes. Vamos a escuchar el reporte informativo de Lucía Ischiu sobre este nuevo asesinato. Toda nuestra solidaridad con el pueblo campesino del altiplano. Un saludo a toda la red latinoamericana del Sistema Continental. Nos encontramos el día de hoy haciendo un reporte desde Guatemala. Soy Lucía Ischiu, de la red latinoamericana de Medios Facción y del colectivo Festivales Solidarios. El día de hoy tengo dos anuncios que hacer. El primero es hablar de que el 29 de mayo se conmemoró el 40 aniversario de la masacre de Panzós, Alta Verapaz. Esta es una masacre paradigmática para el país porque se originó en 1978 y es la masacre paradigmática donde comenzó a implementarse de manera sistemática por parte del ejército de Guatemala el genocidio en los pueblos indígenas. Entonces, se conmemoró la masacre, el 40 aniversario de la masacre de Panzós, con música, con arte, por medio de una marcha que salió desde el barrio La Soledad y llegó al centro de Panzós. Después, varios colectivos locales, incluyendo el colectivo de jóvenes del Sepur Sarco, que es una comunidad también que fue víctima de violencia sexual y esclavitud para un grupo de mujeres, que también logró la justicia hace dos años. Llegaron a participar con zancos, con baile y con tambores alrededor del fuego que se hizo en la plaza para conmemorar a nuestras abuelas y abuelos. Desde el colectivo Festivales Solidarios hubo una intervención artística que buscó también acompañar dicha conmemoración, que contó con varios discursos y con varios apoyos de organizaciones locales y organizaciones a nivel nacional. También está el Comité de Víctimas, Avidesmi CAI, que es el comité que pues protagoniza dicha actividad y que es quien ha mantenido y ha aglutinado dicha conmemoración en Guatemala. Asimismo, quiero compartir también que el panorama de criminalización y asesinatos en Guatemala ha incrementado. Estamos hablando de que en el último mes han habido 4 asesinatos a líderes campesinos. Estamos hablando del líder campesino de Codeca, Luis Marroquín, y de los otros compañeros asesinados de la organización CCDA. El último que falleció es Ramón Choc, quien fue asesinado con una herida de arma blanca en la yugular, y le fueron arrancadas con esta misma arma sus dos orejas. Y realmente la criminalización y la violencia que se están viviendo en Guatemala es bastante dura. Vamos a contar con la entrevista de José Chic, que es uno de los representantes de la organización campesina, quien nos va a comentar un poco al respecto de esta realidad que se está viviendo. Así que pues ese sería el reporte de la semana para la Red Continental de Noticias. Soy Lucía Ischú de Festivales Solidarios Guatemala. Un saludo a todas y todos en Latinoamérica y que viva Latinoamérica. De Guatemala nos vamos a ir a la República Argentina, esta vez a Buenos Aires. Vamos a hacer contacto con Nelson Santa Cruz. Él es comunicador popular, integrante de La Poderosa, además vecino de la Villa 2124, ubicada en un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este enlace lo hacemos con una mezcla de criminalización de la juventud y la pobreza, censura a los medios de comunicación popular y un claro abuso y represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado argentino. La semana pasada, vamos a poner un poquito en contexto, la semana pasada comenzó un juicio oral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra 6 agentes de la Prefectura Naval que en el año 2016 habían detenido ilegalmente y torturado a 2 adolescentes de 15 y 18 años justamente en la Villa 2124. Estos fueron detenidos ilegalmente, se les realizó un simulacro de fusilamiento, fueron golpeados, les robaron sus pertenencias, pero afortunadamente la fuerza, la organización, permitió que Iván Navarro, uno de los detenidos y torturados ilegalmente, el joven de 18 años, tuviera el valor, porque bueno, se encuentra organizado en La Poderosa también, de realizar la denuncia pertinente, que afortunadamente ahora en el mes de mayo de 2018 se elevó a juicio oral a 6 prefectos de esta fuerza. Lo importante es que tanto La Poderosa como Movimiento Social, junto con la Organización de Derechos Humanos CELS, el Centro de Estudios Sociales y Legales de Argentina, asumieron como querellantes en este juicio que lleva adelante Iván Navarro, que es militante de La Poderosa y que denuncia a integrantes de la Prefectura Naval. En este contexto de avance, de ofensiva por parte de las organizaciones y los movimientos villeros, parece que los organismos de seguridad en Argentina no se quedan quietos y atacaron nuevamente, días previos al inicio de la audiencia por el juicio oral, a este mismo territorio, a algunos vecinos de esa comunidad y también a integrantes de la revista mensual La Garganta Poderosa. Esta vez fue atacado el fotógrafo de la revista. Evidentemente se está tratando de enviar un mensaje a los vecinos de que no se organicen, de que no participen del juicio, de que no se animen a testificar también. Pero para saber un poco más sobre esta realidad que están viviendo los y las integrantes de La Poderosa y de la revista La Garganta Poderosa, vamos entonces a escuchar al compañero Nelson Santa Cruz para que cuente para todo el sistema continental de comunicación e información con qué se están enfrentando por estos momentos los compañeros y compañeras de La Poderosa en Argentina. Te escuchamos, Nelson. Buenas noches. La Poderosa es un movimiento territorial villero que nace en Zabaleta, Capital Federal, en el año 2004. Es un movimiento justamente donde los vecinos y las vecinas nos organizamos con distintas actividades de educación popular en principio y fueron surgiendo también a lo largo de estos 13, 14 años de trayectoria diferentes cooperativas de trabajo y una de las más conocidas de nuestras cooperativas es justamente La Garganta Poderosa. Donde también nos articulamos vecinos y vecinas, fotógrafos, redactores y diseñadores para poder llevar adelante nuestra herramienta de denuncia, nuestra herramienta de comunicación, que es la revista, un mensuario que sacamos y también tenemos a través de Facebook como La Garganta Poderosa. Entonces, en ese sentido, es importante resaltar que el colectivo es apartidario y que no solamente está en Capital Federal, sino que se extendió a lo largo de todo el país con 79 asambleas y también en diferentes puntos de Latinoamérica como México, Cuba, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y entre otros países. Entonces, más que nada es para dar un panorama general, eso sería La Poderosa, un movimiento político que, digamos, tiene a la vanguardia a las vecinas, a los vecinos de los barrios vulnerables de todo el país y del continente. Lo que sucedió con Roque es algo que no es, de alguna forma, un hecho inusual, es un hecho que sucede todo el tiempo en los barrios humildes, un gatillo fácil cada 23 horas, según la cifra de Correpi, no es nada, absolutamente nada aislado. Nosotros en 2016 denunciamos las torturas de Iván y Ezequiel, que en su momento tenían 15 y 18 años, que fueron secuestrados también en la Villa 21-24, desde la Avenida Iriarte y llevados al fondo del riachuelo, donde le hicieron correr la carrera de la muerte uno al lado del otro y el que perdía dijeron que le iban a quitar la vida, les hacían hacer flexiones, los amenazaron con tirarlos al riachuelo. De alguna forma es una característica muy de la dictadura militar y que se recrudece en este gobierno, en este contexto, en estos últimos años, en los barrios pobres, porque es una realidad que vivimos todos los días, desde todos los colores políticos, desde siempre, pero que lo vemos potenciados en nuestras barriadas estos años. Este caso, digamos, lo llevamos ante la Corte Suprema con mucho esfuerzo a través del control popular a la Fuerza de Seguridad, que es un dispositivo donde vecinos y vecinas también se organizan para poder denunciar todos los abusos, todos los verdugueos y todos los malos tratos de la Fuerza de Seguridad, que nosotros siempre insistimos, nosotros no queremos que la Fuerza de Seguridad desaparezca de las villas, lo que queremos es que trabaje con las condiciones necesarias, con las capacidades necesarias y con los tratos necesarios, que no sean, digamos, estas políticas que vienen implementando, estos tratos que vienen implementando de persecución, amenaza, secuestro, tortura, verdugueo, etcétera. Entonces, de esa forma lo llevamos a través del control popular a la Fuerza de Seguridad, a través del colectivo y a través de nuestra herramienta de comunicación que es la garganta, llevamos los casos ante la justicia. Y esta, nuevamente, esta política la implementamos, este control la implementamos con el caso de Jessica, Roque, Pablo, de alguna forma organizándonos. Básicamente de esa forma, digamos. Toda esta macabridad sucedió entre las últimas horas del sábado, más o menos a esa de las 11 de la noche, y las primeras horas del domingo a la madrugada. Básicamente se trató de un malón de Prefectura Naval, decenas y decenas que cayeron al barrio, discutieron con los vecinos y la forma de discutir fue a través de la represión con balas de goma, donde de alguna forma tirotearon también la vivienda de Iván Navarro, que es uno de los que están en la causa por las torturas que sufrieron en 2016 por parte de esas mismas fuerzas de seguridad. Entonces el Estado no vela por la seguridad de nuestros vecinos y nuestros compañeros en el marco judicial. Y no solamente eso, empezaron a reprimir con balas de goma, empezaron a tirar gases lacrimógenos y empezó una persecución hacia los vecinos y hacia las vecinas. Entraron en los pasillos, ilegalmente irrumpieron en las casas, golpearon enfrente de muchos niños a Roque, abusaron de la compañera Jessica tocándole las tetas, tocándole el cuerpo, oficiales masculinos y no femeninos, y además de eso, rompieron todo el portón de la casa sin ninguna orden judicial y secuestraron a Silvia, secuestraron a Roque, que es fotógrafo de La Garganta y que trató de filmar todo esto y que le rompieron el celular por eso, por lo cual también es una censura a la libertad de expresión, es una persecución a un periodista, a un compañero de La Garganta, y también se llevaron a Pablo, que es cuñado de Roque. Entonces, ¿qué pasó? A Silvia le hicieron recorrer por más o menos 80 minutos de garita en garita sin decirle dónde la llevaban y también sin dar la información de dónde la estaban llevando al resto que estaba tratando de contener toda la situación de represión, de querer averiguar dónde se estaban llevando a los compañeros, a las vecinas. Entonces, después de eso, se llevaron a Roque y a Pablo también y los empezaron a torturar en las garitas. Y después los llevaron a la comisaría, donde los retuvieron por 2 días de manera ilegal, sin ninguna causa, y le plantaron algo diciendo que era un robo en banda. O sea, básicamente que todo de Poblado y Banda, que toda la Villa 21-24 somos delincuentes, somos ladrones, y quedaron escrachados así hasta que los sobreseyeron hoy. Gracias a la unidad, a la gestión desde la organización social y también gracias al impulso mediático que se pudo lograr a través de la herramienta de comunicación que es La Garganta Poderosa. Este viernes, más que nunca, tenemos que estar en la Villa 21-24, que vamos a salir en caravana a las 8 de la mañana hacia tribunales. Todas las organizaciones sociales que quieran convocar, que quieran sumarse, más que bienvenidos, porque ahí adelante van a estar Pablo, Roque, y que van a ir como querellantes también, los querellantes villeros, para poder impulsar y reforzar más la causa de Iván y Ezequiel, porque ellos también fueron víctimas de las mismas fuerzas de seguridad que los torturaron a Iván y Ezequiel, y entonces eso te habla de que este panorama se vive todos los días, día a día en los barrios, por el hecho de ser pobres, por el hecho de ser militantes también, y por el hecho de vivir en las villas, básicamente. Entonces, desde ahí, como organización, como militantes, como vecinos y como periodistas, no nos callamos más. Nos vamos a Bolivia, allí está la compañera Mercedes Fernández de Radio Provincia de Santa Cruz de la Sierra, que esta semana nos trae un contacto muy interesante, un testimonio de Alex Vilca Limaco. Él es vocero de la Coordinadora para la Defensa de la Amazonía, la CODA, además es secretario de Comunicación de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Kikibei. Esto, sus siglas son MANCO RBQ. Y estos compañeros y compañeras están oponiendo a la construcción de hidroeléctricas en 3 zonas puntuales del país que poseen alta riqueza natural. Y bueno, y también se está haciendo un llamado a los y las habitantes de los centros urbanos a luchar contra el extractivismo. Digamos que esto no es un problema solamente de las comunidades indígenas o campesinas. Algunas de las opiniones disidentes en contra de estos megaproyectos aseguran que las áreas a ser inundadas van a afectar un patrimonio arqueológico que tiene más de 4.000 años y que no ha sido propiamente estudiado. Además que la magnitud del impacto en la salud humana puede provocar fuertes daños en las aguas estancadas. Además que son zonas donde hay concentración de mercurio en los embalses, producto de la minería de oro que se realiza aguas arriba. También hay gran parte de los sedimentos y nutrientes que fertilizan las tierras aguas abajo que quedarían atrapados en las presas, afectando la producción agrícola, el ciclo de los peces y la biodiversidad general de la región. Esas son algunas de las voces disidentes que se están planteando en torno a estos megaproyectos hidroeléctricos, pero vamos a escuchar el testimonio entonces que nos trae la compañera Mercedes Fernández desde Bolivia con entonces este vocero de la Coordinadora para la Defensa de la Amazonía, CODA, desde Bolivia. Que se entienda que los pueblos que estamos en resistencia, indígenas, campesinos, originarios, no estamos en contra del desarrollo. Lo que exigimos es que el desarrollo sea amigable con el medio ambiente y respetuoso de nuestros pueblos, de nuestros territorios. Alex Vilca, de San José de Uchupianova, es dirigente amazónico, es parte de la resistencia a la construcción del megaproyecto Chepetebala. Pero el no, no es por un no simplemente, sino porque se respete la Constitución y se consulte a los pueblos que habitan ese territorio. Hablamos con Alex Vilca. El 2009 los bolivianos aprobamos una nueva constitución política del Estado y en su artículo 30 nos refrenda en una serie de incisos nuestros derechos como pueblos indígenas, originarios y campesinos, pero los cuales no se vienen cumpliendo. Es importante destacar de que más allá de la normativa legal en Bolivia, el gobierno boliviano ha reconocido convenios internacionales como el 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, y para el caso boliviano que el 2017 el propio gobierno lo eleva a rango de ley. Entonces tenemos una serie de argumentos jurídicos, de argumentos legales sobre los cuales los pueblos estamos exigiendo. La resistencia, la unión y qué del citadino, el habitante de las grandes urbes, debe unirse en una lucha por el medio ambiente, por la naturaleza, por un no al extractivismo. Convocamos a los bolivianos en su conjunto a articularnos en una gran lucha y resistencia nacional en defensa de nuestras áreas protegidas, en defensa de nuestros ríos, del agua y la vida. Esto va a ser fundamental para nuestra sobrevivencia en los próximos años. Entonces, no es una lucha que beneficia a un sector de la sociedad en específico, sino son recursos que tenemos que protegerlos, tenemos que defenderlos y darle un uso mucho más adecuado, un uso más óptimo. Y que se entienda que los pueblos que estamos en resistencia, indígenas, campesinos, originarios, no estamos en contra del desarrollo. Lo que exigimos es que el desarrollo sea amigable con el medio ambiente y respetuoso de nuestros pueblos, de nuestros territorios. Ahí, obviamente, necesitamos que estos proyectos tengan la participación del conjunto de los bolivianos para ver su factibilidad o no. Pero esto no está sucediendo. Al contrario, vemos que estos megaproyectos están siendo impuestos a la fuerza y no se cumplen nuestros derechos como pueblos indígenas. Y cuando se habla del Chepetibala, también se habla del proyecto hidroeléctrico Rositas y también se habla de Tariquia. Ya para finalizar el informativo semanal continental esta semana, nos vamos a ir a la República Bolivariana de Venezuela, concretamente a la frontera colombo-venezolana, porque allí está nuestro compañero Jesús Avendaño, él es parte del colectivo de la televisora comunitaria Jaureguina Televisión, allí en el municipio Jauregui, porque ha salido a la luz una amplia red de corrupción público-privada que comercializaba medicamentos que proveía el Estado, que distribuía el Estado venezolano a través del mercado ilegal de alimentos, medicamentos y otra serie de productos básicos para la salud de todos los venezolanos y venezolanas. Esto ya había sido denunciado por vecinos, vecinas, población en general. Conocemos y hemos narrado bastante desde el Sistema Continental de Comunicación e Información las dificultades que está teniendo la población venezolana para acceder a bienes de primera necesidad, los medicamentos son un caso puntual. Bueno, resulta que el compañero Jesús Avendaño aquí nos trae un informe donde se ha dictado de la detención de altos funcionarios y funcionarias públicas que eran responsables en el estado Táchira del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Esto es Corpo Salud, por la abreviatura de Corporación de la Salud Táchira. Se comprobó que tenían una red ilícita que mediante la desviación de medicamentos que deberían ser distribuidos por parte de Corpo Salud en el estado Táchira, eran desviados a la parte privada y clandestina del contrabando de medicamentos y vendidos en cifras millonarias, medicamentos que eran para ser distribuidos de manera gratuita. No sorprende realmente porque es bastante conocido por la población estas redes de contrabando, pero muy importante este avance que promete aplicar justicia y acabar con la impunidad que estas personas, en nombre de un proyecto alternativo, están reproduciendo lo que el sistema imperante tenía, que tiene que ver con la corrupción y el aprovechamiento de los bienes públicos. Para esto también tenemos el audio de Freddy Bernal, es la autoridad protectora del Estado Táchira, que comenta también de qué se trata los delitos que se le aplican a estos funcionarios públicos que se estaban aprovechando de los bienes del Estado. De esta forma entonces hacemos contacto con Jesús Avendaño de la televisora comunitaria Jaureguina TV. Sí, buenas tardes para el Noticiero Internacional. Efectivamente, bueno, reportando Jesús Avendaño del colectivo Jaureguina Televisión desde el estado Táchira, Venezuela. En el día de hoy, jueves 1 de junio del 2018, fue capturado la Autoridad Única de Salud del estado Táchira, el coronel ejército Freddy Prato, por malversación de fondos y estafa a la nación, contrabando de medicamentos y conformación de nóminas paralelas, entre otros presuntos delitos que habrían sido cometidos por esta persona durante su gestión al frente de esta corporación. Así lo dio a conocer el protector de Táchira, Freddy Bernal, quien señaló que parte de los delitos que se le imputa está la conformación de nóminas paralelas, entre otros presuntos delitos que habrían cometido por estas personas durante su gestión al frente de la corporación. Sostuvo que la orden de captura recayeron sobre el coronel ejército Freddy Prato, presidente de Corpo Salud, durante la gestión de Vilma Mora. Está Virgilio Useche, gerente general de Corpo Salud, y Elisa Cárdenas, jefe de la administración y finanzas, y Javier Castellano, jefe de proveeduría de Corpo Salud. Bernal manifestó que estas personas habrían conformado una mafia dedicada a jugar con la salud del pueblo tachirense, lo cual es penado por la justicia venezolana. Dijo que el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, la cual determinará la veracidad de las denuncias y la existencia de otras personas dedicadas a estos delitos. Apuntó que el caso fue notificado de igual manera a los ministros Luis López y al general Vladimir Padrino López, titular de la Salud y de la Defensa respectivamente, así como también al vicepresidente de la República, Tarek Al-Issami. Tras las declaraciones ofrecidas, ofrecemos pues el audio, propias y palabras de Freddy Bernal, protector de Táchira, quien les reportó Jesús Avendaño del colectivo Jaureguina Televisión para todos ustedes de Táchira, Venezuela. Algunas personas, a nombre de la revolución, hacen uso indebido de los bienes públicos, hacen conciertos para delinquir, se ponen de acuerdo con funcionarios públicos y privados, y en terceros privados, para negocios particulares. En este orden, después de una investigación de aproximadamente un mes por parte de la Fiscalía y los órganos de seguridad de Estado en el estado de Táchira, hemos detectado y se han emitido hoy órdenes de aprehensión a lo que consideramos una estructura que el Estado había hecho de la salud un negocio. Lo que yo considero, para mi opinión, es un crimen de lesa humanidad. Yo lo he dicho repetidamente, negociar con los flacos, negociar con los alimentos o negociar con la salud realmente es un crimen de lesa humanidad. Pero bueno, será los tribunales competentes quienes califiquen. Yo, toda mi opinión política, no es el delito que se le imputa. Tenían allí en los delitos nóminas paralelas, desviación de partidas, desviación de medicamentos hacia el comercio ilegal de medicamentos y especialmente venta de medicamentos de enfermedades crónicas al comercio ilegal de medicamentos. Dígase el pachaqueo especulativo a la gente más poseída con enfermedades crónicas como cáncer, tensión alta, enfermedades cardíacas y otras enfermedades, que es jugar con la vida de ciudadanos. A estos señores se les está calificando los siguientes delitos: peculado doloso, peculado culposo, concierto con contratistas, evasión de procedimientos licitatorios y malversación de fondos públicos. En ese orden quiero reseñar, ya lo había dicho, que estoy seguro que nadie en su sano juicio podrá aprobar que un funcionario público que tiene la misión de dotar de medicamentos a hospitales, ambulatorios, CDI, CRI, desvíe esos medicamentos y los lleva al comercio ilegal para especular en millones a gente que está muriendo y no tiene cómo comprar un medicamento, y lo sacan de las arcas del Estado. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-Sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.